El Botadero presenta. ¿Qué tal, amigos de Botaneando con la Mole? Pues ahora andamos internacionales. Hoy, gracias a mis compadres del Botadero, los mejores clamatotes, comida deliciosa y buen ambiente, pues me trajeron acá a Las Vegas. Y hoy vengo a visitar unas hamburguesas muy famosas en Estados Unidos. Así que vamos a conocer por qué son tan famosas estas hamburguesas, que solamente se venden acá por California, por lo que es el estado de Nevada, no hay en Texas. Estamos en unas hamburguesas que se llaman In-N-Out. Seguimos aquí en este restaurante. Bueno, este hamburguesa se llama In-N-Out. Aquí estoy con padre Fernando. Y ahí viene el señor Memo Hierba. Ay, mire nada más. Vamos a platicar. Bueno, ponlas ahí, compadre. Gracias a mi patrocinador, el Botadero. Memo Hierbas, ¿qué características tienen estas hamburguesas? Hay algo muy interesante que lo puedes ver. Tienen está la hamburguesa normal, ¿sí? Okay. Pero en algunas partes vienen citas bíblicas. Solamente viene, por ejemplo, aquí está. Mira, ¿no? Por ejemplo, en el vaso, que también viene siempre en la misma. Acá está. Juan 2.16. Aquí está en esta parte. Ahí está. ¿Por qué eso? Porque los fundadores eran, digamos, muy católicos, mucho de iglesia. Entonces, y pues una hamburguesa muy famosa por su sabor y una salsa especial que tiene, ¿sí? Aparte, en la parte de abajo, aquí la podemos ver. Ahí está una salsa especial que tiene, que es lo que le da el sabor único a estas hamburguesas, man. Aparte a las hamburguesas, man. Una de las peculiaridades de esas hamburguesas es que también hablan, o sea. Ojalá me disfruten hoy. Lo raro de esto es que no las venden en Texas, solamente no. Están en California. En California y en este caso aquí en Las Vegas, que es Nevada, ¿no? En Nevada. ¿A ti te cae Nevada? Sí. Ya me la pachurraste toda. No, pachurré. Pero bueno, gracias. Bueno, andamos de tour. Vamos a visitar más restaurantes. Andamos sacrificándonos. A ver, bueno. Disfruta la hamburguesa. Yo te voy a tomar tu cámara. Disfruta la hamburguesa. Quiero agradecerle primero. Ponle. Que nada. No, me estás grabando. A ver. Bueno, que se vea el Botadero. Ahí está. Oye, quiero agradecerle a mis compadres del Botadero porque ellos son los patrocinadores oficiales del Botaneando con la Mole en Las Vegas. Ando de tour en Las Vegas. Gracias al Botadero, Voy a echar a saludos a ustedes. Y llegando a Monterrey, los invito al Botadero para que vayan a checar eso. Hay grupos en vivo, hay servicio de domicilio de la comida también, y obviamente también tienen música, unos clamatotes. ¿Sabes qué extraño el Botadero aquí en Las Vegas? Que no encontré un lugar donde me den unos clamatotes para curarme la cruda. Pero bueno, seguimos aquí en Botaneando con Amor. Visita el Botadero, un lugar sensacional para ver los partidos de Tigres y Rayados, con comida deliciosa y a un ambiente muy bueno. Grupos en vivo, excelentes bebidas, cerveza bien helada. Botadero, ubicado en Avenida Universidad, abajito ahí de lo que es la estación del metro Anáhuac. Los invitamos de lunes a domingo a partir de las 12:30 del mediodía. Hamburguesa In-N-Out, aquí estamos en Las Vegas, el buen Fer y el buen Memo. Pasa la prueba, muy ricas hamburguesas, como les decía, pues allá el cotorreo que tienen allá en Estados Unidos, en México, de que somos más de Carl Jr. y eso, pues esto es una franquicia diferente. Como lo decía Memo, bueno, la hamburguesa, las características es de que pues el pan es... fresco, la carne no es congelada, la lechuga, el tomate, la cebolla, pues son hamburguesas que pues son del día, ¿no? Y por eso han tenido tanto éxito y están agarrando fuerza en lo que es Estados Unidos, en cuestión de franquicias, ¿no? Y las papas, bueno, ya son características de In-N-Out, que no tienen nada de aceite, o sea, son muy, podemos decir, sin aceite, ¿no? Y ahí está el éxito, mole, me lo levanta la cámara. ¿Qué? Ahí está el éxito. Este es el éxito de In-N-Out en los Estados Unidos. Quiero agradecerle, bueno, esto es Botellando el Guamón, voy a hacer varios reportajes. Ya venimos en In-N-Out y agradecerle bastante a mis compadres del Botadero, que ellos son los patrocinadores oficiales de el tour de la burger o de la... No de la burger, ¿no? De la comida sabrosona de Botellando con la Mole. Gracias, Botadero. Ahí en lo que es Avenida Universidad, abajo de lo que es la estación del Metro Nahuac, de lunes a domingo a partir de mediodía, con servicio de domicilio, comida sensacional. Mira, aquí estamos. Saludos ahí a la raza del Botadero. Saludos a la raza del Botadero. Gracias, Matitos. Ahí para vivir unos clamatitos. Esto es el primer reportaje desde Las Vegas de Botaneando con la Mole en In-N-Out.